¿En dónde está el amor de Cristo? Que en la iglesia no se ve, solo el odio y el rencor y el egoísmo prevalecen por doquier. Da pena ver a mis hermanos murmurando sin piedad, extendiéndole el puñal y no la mano al que ha caído en adversidad. El mandamiento fue: ama a tu hermano como a ti mismo, cual si fueras él. Y tú, como un señor, como un tirano, le haces beber tu miserable hiel. ¿En dónde está el amor que Dios te ha dado? ¿Por qué reluce tanto tu altivez? Si Cristo, siendo el Rey, te ha perdonado y tú a Él no quieres ver vencer. Es triste y da dolor la escena de los siervos del Señor. Dejan ver y maltratar a las ovejas redimidas por su amor. En vez de suturar con vendas de dulzura y compasión sus heridas y aflicciones, más les aumenta, no como manda Cristo el buen pastor. En cambio, por su bien, muchos procuran, indiferentes, sin mirar que aquel que un día resbalaba en la negrura, un bello precio ha de tener también. El mandamiento fue: ama a tu hermano como a ti mismo, cual si fueras él. Y tú, como un señor, como un tirano, le haces beber tu miserable hiel. ¿Qué harás cuando el Señor te lo demande? Pues en la cruz con sangre lo compró, y tú, como otro Dios, lo despreciases porque en tus ojos no tenías perdón. ¿En dónde está el amor que Dios te ha dado? ¿Por qué reluce tanto tu altivez? Si Cristo, siendo el Rey, te ha perdonado y tú a Él no quieres ver vencer. Si Cristo, siendo el Rey, te ha perdonado y tú a Él quieres ver vencer.